Si cree el señor Rodríguez Zapatero o la señora Salgado que porque van a poner más dinero del contribuyente y del déficit que están generando encima de la mesa y porque chantajean a las comunidades autónomas diciendo o tomáis este nuevo sistema o dejaréis a vuestros ciudadanos sin el dinero suplementario que nosotros ponemos ahora, si creen que con eso vamos a aceptar carros y carretas, le puedo decir que no.